Ahora 7 y 27 minutos en Luz FM 102.9, esto es Según Cómo Se Mire, con Gustavo Ocando, Alex y Harris Rondón. Y para nosotros es un placer conversar vía telefónica con la profesora Lourdes Ramírez de Viloria, quien es la presidenta de la Federación y Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela. Profesora, quisimos conversar con usted para consultarle sobre estas acciones que ustedes están emprendiendo y que se anuncian en un paro para este próximo jueves. ¿Cómo está? Buenos días, Gustavo. Gracias por esta oportunidad. Mira, sí, desde el día miércoles, en reunión de junta directiva, se aprobaron una serie de acciones de calle como estrategia a la situación que estamos viviendo en estos momentos en las universidades y sobre todo en el sector docente, por parte de las pretensiones del gobierno con las universidades a partir de ese recorte presupuestario impuesto en el mes de abril, con un presupuesto que ya viene deficitario desde el año 2006, cuando se viene repitiendo una y otra vez el presupuesto correspondiente al año 2005. Estamos en situación de muy crítica en las instituciones universitarias, a pesar de las propuestas que se le han hecho al gobierno sobre evitar ese recorte presupuestario, porque las instituciones universitarias de gran calidad, para poder funcionar, tienen que tener un presupuesto justo y debe considerarse como una inversión y no como un gasto. Esto es lo que se refiere a la parte de las instituciones universitarias. Y con respecto a la problemática que atraviesa el sector profesoral, es que desde el año 2004, tres periodos consecutivos, porque se deben firmar en forma bianual las normas de homologación, no hemos podido ni siquiera discutir con el gobierno nacional nuestras normas de homologación que representan nuestra contratación colectiva hasta este momento, porque aún están vigentes. Desde se aprobó en el año 2008, en el mes de mayo, en una movilización que hicimos en el CNU, se autorizó al doctor Antonio Castellón para discutir con la federación lo que corresponde a las normas de homologación. A pesar de las reuniones que se dieron y de los acuerdos que logramos en la comisión técnica, esto se desconoce. Hoy en día, además de que no hemos firmado las normas de homologación, se pretende además no concedernos los acuerdos que fueron firmados con el sector administrativo y obrero, en lo que representa algunas reivindicaciones, como es el caso de la prima prorrogada para todos los docentes activos y jubilados, el caso del bono alimentario para el personal jubilado y pensionado, y los 10 días adicionales del bono vacacional a partir del año 2009. En estos tres conceptos que nosotros reclamamos como extensión de beneficios, como dice nuestra norma de homologación, y el principio de no discriminación de la Constitución Nacional en su artículo 89, y que pretenden vulnerarnos. Ahora dicen que porque SAPUC no ha querido firmar una convención colectiva marco. Nosotros no tenemos convención colectiva marco, nunca la hemos tenido. Para poder firmarla tendríamos que discutir primero las normas de homologación y luego proceder a discutir cuál es el instrumento que sería más idóneo para sustituir a las normas de homologación. Eso lo hemos planteado, pero hasta el momento parece que es una imposición de, como tú, la que pretende hacer este gobierno, totalitaria, de tipo totalitario, por la vía de facto. Y bueno, iniciamos esta serie de acciones. Para el día jueves tenemos programado un paro nacional de universidades de 24 horas, fue aprobado por unanimidad en el seno de la Junta Directiva de SAPUC y va a ser apoyado por los rectores universitarios en el sentido de que yo, como docente adscrito a la federación, saben que se están vulnerando nuestros derechos. Para el mismo día jueves vamos a tener una visita al CNU en la cual esperamos que nos conceda el derecho de palabra que hemos solicitado desde hace 4 años y que no nos ha sido concedido. Y para la próxima semana, jueves 16, una nueva paralización de actividades con caravanas en todas las universidades del país, por toda la región. Entonces suman otra serie de acciones que tenemos, como visitar las embajadas para internacionalizar la situación que estamos viviendo en las universidades y el desconocimiento de parte del gobierno nacional de nuestras reivindicaciones laborales y de las instituciones universitarias. 7:32 minutos, recordamos a nuestra audiencia que estamos conversando con Lourdes Ramírez de Viloria, quien es presidenta de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela, FAPU, con respecto al paro nacional de profesores universitarios que se celebrará pasado mañana. Profesora, pero queríamos también aprovechar este contacto telefónico con usted para consultarle sobre una noticia en la cual nos estábamos explayando hace unos instantes y que tiene que ver con las universidades de la nación. Según una comunicación que le envió el ministro Luis Acuña al director de la OPSU, Antonio Castejón, la planificación universitaria para el año 2010 se tiene que formular a partir del Proyecto Nacional Simón Bolívar, Primer Plan Socialista 2007-2013, es decir, para que la universidad pueda adquirir, por ejemplo, equipos o plataforma tecnológica. Esto lo debe autorizar el vicepresidente Ramón Carrizales, a juicio de autoridades locales, como por ejemplo la vicerrectora administrativa de Luz, también el consejero universitario Romer Rubio. Esto viene a frenar a la investigación, lo positivo que resulta la tecnología para la investigación y la docencia universitaria. ¿Cuál es su impresión como presidenta de la FAPUF al respecto de esta medida que ha tomado el gobierno? Bueno, esta es una de las situaciones que nosotros venimos criticando y que el gobierno pretende imponer por la vía de facto. Ellos incluso pretenden que las universidades se conviertan en unos liceos grandes y las quieren manejar con visión hacia un solo pensamiento único, que nosotros como universitarios no podemos tolerar. Universidad significa universalidad, significa pluralidad, y bajo ese concepto es que tenemos que trabajar. Yo creo que llegó el momento de que aquellas personas que creían que eran solo amenazas se den cuenta de que esto es un proyecto gubernamental para el Estado venezolano que nos pretenden imponer a través de este tipo de actividades y de órdenes que se vean directamente desde el ministerio y también a través de las leyes, porque fíjese que en la ley de orgánica de educación, el proyecto de ley orgánica de educación, pretenden imponer algunos artículos correspondientes a la educación superior que vienen por esa misma vía, la manera de controlar la autonomía y la democracia de las universidades, de la universidad venezolana. Para nadie es un secreto que ellos están creando un sistema de educación paralelo, así como hicieron un sistema nacional de salud paralelo, en el cual están dejando morir de mengua los hospitales y todas las instituciones que existen, con muy buen funcionamiento, hasta que este gobierno comenzó a efectuar los programas de Barrio Adentro 1, 2, 3, que nadie dice que hay cosas que son buenas, pero por Dios, están sustituyendo lo que tenemos, que ha podido ser aprovechado para montar una nueva institución. Es lo mismo que está pasando con la educación. Fíjate que han constituido una serie de universidades: Universidad del Arte, Universidad de la Fuerza Armada, Universidad Bolivariana, Marítima del Caribe, Latinoamericana del Deporte, Iberoamericana del Deporte y Latinoamericana de Medicina. Bueno, y van creando cada vez más instituciones y creando más carreras sin tener los recursos para atender las universidades centenarias y las universidades tradicionales de Venezuela, que son las autónomas y las experimentales, o experimentales y no experimentales, como creo que se deben llamar, porque todas deben ser autónomas. Ellos pretenden continuar. Le quitan presupuesto a las universidades tradicionales y se lo dan a la UNISA, por ejemplo. El mismo monto que le quitaron a las universidades nacionales, se lo dieron a la UNISA. Entonces, esto es simplemente un proyecto de gobierno lo que tenemos es que estar conscientes, los venezolanos y sobre todo los universitarios, que se trata de un proyecto político, el cual tenemos que enfrentar desde el punto de vista político, desde el punto de vista académico y desde el punto de vista gremial. No podemos ceder nuestras universidades, que son el futuro para el desarrollo del recurso humano que este país necesita. Lo que tenemos es que estar fortalecidos, estar unidos, todos los universitarios, junto con el pueblo de Venezuela, para defender nuestras universidades. 7:37 de la mañana. Agradecemos entonces a la profesora Lourdes Ramírez de Viloria por aceptar nuestra invitación en el día de hoy y conversar sobre temas que están en el tapete universitario, el tema de la planificación universitaria y los permisos que tendría que pedir entonces ahora la universidad para adquirir, por ejemplo, nuevas tecnologías, al vicepresidente Carrizales, según comunicación que le enviara el ministro de Poder Popular para la Educación Superior Luis Acuña, a Antonio Castejón, director de la Oficina de Planificación del Sector Universitario. También, por supuesto, conversamos sobre las medidas que estarán tomando este jueves de paro por sus reivindicaciones laborales. 7:38, hora de hacer una pausa, ya venimos con más información.